8:53 la hora y la temperatura actual en todo el Gran Mendoza es de 16 grados, casi 17 grados, la máxima pronosticada para hoy, 26 grados centígrados. Nos vamos a meter en el momento de la entrevista. Estamos en comunicación telefónica con Gabriel Jofré, huerquén de la organización Malalhueche, de Malargüe, del pueblo mapuche, a quien les damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día, gracias por atendernos. Mari, ¿cómo están tú? Bueno, Darío, Anita, gracias por el llamado y bueno, siempre un saludo a toda la audiencia de La Mosquitera. Gracias, Gabriel. Bueno, estábamos dándole lectura y compartiendo también el comunicado, la respuesta que han elaborado ahí de la organización de Malalhueche, que arranca con una pregunta, ¿no? ¿Quién responde a tanto odio y ensañamiento, no? Volverte a repreguntar esa pregunta ante tanto odio, ¿no? Y todo lo que han vivenciado en este tiempo. Bueno, primero, la verdad que estos días hemos pasado unos días, ya casi un mes, ¿no? De toda esta situación que realmente a nosotros nos sorprendió desde un comienzo el grado de irresponsabilidad por parte de los funcionarios que han encabezado, ¿no? Esta campaña de negacionismo, de racismo. Así que la verdad que cuando íbamos a armando cada una de las respuestas, cada una de las situaciones, lo revisábamos, ¿no? Empezábamos a destapar un montón de cosas que, bueno, durante todos estos años nos hemos venido planteando, ¿no? Porque era por dónde arrancábamos, ¿no? Por dónde empezábamos a plantearle a la sociedad mendocina esta situación histórica, en realidad, de injusticia, ¿no? Que debe ser reparada, debe generarse un ejercicio de reparación histórica. Y bueno, la verdad que para nosotros era importante que se pudiera expresar toda la parte administrativa, porque siempre nos han buscado ese lado, ¿no? Lo que nos decía nuestra gente mayor, que cuando nos empezamos a organizar más claramente, con las personerías, con todos los trámites, para nosotros nos parecía, pero ¿por qué tenemos que hacer todo esto, no? Entonces nos explicaban, miren, ya nos han desalojado, ya hemos perdido juicio, ya hemos, o sea, siempre nos han complicado la vida con esto. Entonces lo primero y fundamental era tener todo un aparato, digamos, propio de respuesta, ¿no? Ante estas situaciones. Por eso, como que de alguna manera en esa vía estábamos lo más preparado posible, y esto no fue, digamos, más que una toma de decisión colectiva, ¿no? Porque nuestra gente en los territorios siempre con su forma de ser, tratando de no comunicar nada que no sea necesario. Entonces por eso hoy día se sorprenden, inclusive salen a decir que somos gente que viene de otro lado a tomar territorios, o que venimos de Chile o de Río Negro, no sé, de algún lado siempre inventan. Y en realidad toda nuestra gente son puesteros, puesteras, digamos, ¿no? Que fueron haciendo ese proceso, y que es obvio que cuando van a los territorios son lo que, entre comillas, lo que fueron siempre, ¿no? Como les dicen alguna gente, inclusive algunos jueces, son simples puesteros. O sea, lo que nosotros entendíamos es que como puesteras y como puesteros somos ciudadanos de segunda, de tercera, si se quiere. Bueno, están ahí, la verdad que en algún momento se van a extinguir, digamos, ¿no? Como dicen mucha de nuestra gente acá, ¿no? Y ese desprecio, cuando se toma el proceso identitario y se reclaman los derechos, son cuestionados de muchas formas, ¿no? Porque no solamente esto que estamos viendo ahora, esta arremetida, digamos, sino cuestionan lo personal, cuestionan las formas, quieren, hasta te ponen, digamos, ¿no?, medidas o alcances, inclusive aparecen esas visiones más genetistas, inclusive, ¿no? Y bueno, la verdad que nosotros decimos, miren, la mejor respuesta la dan nuestros territorios, los lugares donde vivimos. Esto va a ser imposible de entender para quienes no viven y conviven todos los días con esos territorios. Cientos de historias personales, pero también del legado de los mayores que nos encantaría poder comunicar, y que en realidad, Darío, Ana, creemos que es el mejor momento para empezar a comunicar eso, obviamente desde el momento en el que nos han puesto hoy día, digamos, ¿no? O sea, tratando de llegar a este presente con un relato del pasado que no sea un relato victimizado y nostalgioso, sino que realmente sea un relato firme, fuerte, que también le plantea y le replantea a la sociedad mendocina qué ha hecho, digamos, de su historia, cómo es que hemos llegado hasta acá en conjunto, digamos, y cómo parte, una gran parte de ese conjunto está negado, ¿no? Está olvidado o está metido ahí como si fueran miembros siempre los ciudadanos de segunda, de tercera, aquellos que no aparecen en la foto, o si aparecen, digamos, aparecen impostados en pequeños 2 o 3 segundos de cualquier spot, digamos, vendimial, ¿no? Gabriel, hay toda una, se observa, ¿no? Se ven los hilos de toda una planificación desde el poder real, si se quiere, para Malargüe, para esa zona de Malargüe. Estamos hablando de Cerro Indio, perdón, Cerro Amarillo, Hierro Indio, el azufre. Bueno, declararla a Malargüe por fuera de la ley 7722. Y bueno, y están ahí, como vos decías, los pueblos originarios. Puesteros, puesteras, ¿no? Que hacen su veranada, su invernada en ese territorio que básicamente ya lo han delimitado, ¿no? Ya lo han marcado, ya lo han hecho suyo, ¿no? Qué pelea para dar ahí, ¿no? Qué pelea fuerte. ¿Cómo lo ven? Y sí, la verdad que por eso les decía recién de toda esta otra instancia que nos dimos hacia adentro de la parte administrativa, ¿no? De repente hacer un ejercicio en un puestito, en una ruca, decimos, ahí en el medio del campo, en una familia determinada, un raún ahí, una reunión, y traer un mapa de cateo de mina, un mapa de áreas petroleras, un mapa de áreas arqueológicas, un mapa con áreas protegidas, un mapa, siempre todo por encima, ¿no? Por encima de la gente que vive y se desarrolla en esos lugares. Ayer veía una imagen muy particular, una frase esa que aparecen hoy día en las redes, que decía: el alumbrado público se debe adaptar a los árboles, no los árboles al alumbrado público. Algo así como que el que estuvo primero tiene que ser respetado, ¿no? Eso no nos ha pasado, digamos. Eso es lo que, cuando nos organizamos, cuando nos replanteamos todo esto y nos empezamos a poner de frente con los derechos indígenas, ahora sí, esta gente viene a plantearnos cosas. ¿Cómo que nos viene a plantear si nosotros ya lo teníamos todo dibujado, ¿no? Entonces le empiezan a contar por dónde anda cada uno, qué hace, de qué manera, y la verdad que no tiene nada que ver ni con líneas, ni con rayas, ni con puntos, ni con sus georreferenciamientos, sino que tienen que ver con su propia vida, su dinámica en el territorio. Y bueno, esto realmente les ha movido mucho, y por eso el desconocimiento va sobre las resoluciones, ¿no? Las resoluciones del INAI, en un principio, son solo una punta, si se quiere, de lo que es el iceberg del relevamiento territorial. O sea, todavía faltan las carpetas técnicas con toda la información. Pero bueno, lo que vemos es que, si bien han tenido una tarea sistemática, esto es un plancito que tienen armado, digamos, ¿no?, para poner, nosotros sabíamos de ese plancito, porque la verdad que digamos, se han extremado tanto las posiciones, se ha sobreactuado de tal manera que tenemos todas las condiciones para dar todas las respuestas, digamos. Lo que a ellos les preocupa, sobre todo a esta gestión de Suárez en un principio, porque en el caso de Cornejo tienen un montón de información nuestra, es más, el mismo secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, nos conoce y hemos compartido varias reuniones y mucha información, así que, o sea, nosotros vemos una mala fe terrible por parte de esta gente, y que obviamente la vamos a enfrentar, digamos. O sea, como para ir anticipándoles, nosotros no solamente venimos haciendo las denuncias pertinentes y las acciones, sino que en el caso concreto del gobernador, que le enviamos una carta de documento para que rectifique y ratifique, o ratifique, y nos termina diciendo que niega las afirmaciones, ¿no? Un hecho, una respuesta que no es respuesta, pero que al final de cuentas nosotros sí lo hemos tomado como una respuesta muy clara, digamos, de negación de sus propios dichos, ¿no? Ante esta situación hemos iniciado pedidos de informe a Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, de cuáles fueron las presentaciones que hicieron en el INAI, porque no las han hecho públicas, sino que fueron y se sacaron fotos en Buenos Aires, vinieron para acá. Y también le estamos haciendo una presentación a la Fiscalía de Estado, planteándole que nosotros tenemos una preocupación muy alta como organización ante la posibilidad que el gobernador esté desarrollando actos a partir de sus comportamientos que afecten los intereses de las mendocinas y los mendocinos, porque él nos responde la carta de documento como gobernador de la provincia y es una institución, digamos. Y bueno, a partir de eso y de estos trámites que estamos haciendo, lo que queremos es seguir esa vía formal por la cual nosotros, porque digamos, todo esto de andar en los medios de comunicación, lo único que ha promovido es un oscurantismo medievalista, digamos, una cosa de feudal, digamos, ¿no? De la Edad Media oscura europea, intentando formar relatos históricos que ya han sido totalmente rebatidos y en línea de cosas graves, digamos, Diego Escolar y Julita Magallanes, que son, en el caso de Mendoza, los especialistas de este tema, digo, porque son una red muy grande de investigadores en el país, vienen denunciando la censura, o sea, entonces entendemos que ese aparato es muy fuerte, entendemos que está armado, pero también nosotros creemos que tenemos una fuerza muy importante que no solamente nos lo da, digamos, la condición propia, sino un montón de gente, inclusive los medios comunitarios como ustedes, ¿no? Que hoy, en este momento, por ejemplo, se están reproduciendo algo que está pasando en este momento. O sea, yo en un ratito voy a publicar en mi Twitter las capturas de pantalla de las presentaciones. Y les cierro nada más con una novedad de último momento, que esto para ustedes y para que ustedes también nos ayuden a difundirlo desde la mosquitera, con el grado, digamos, de seriedad que nos corresponde. Nosotros estamos solicitando el juicio político al gobernador. La vamos a hacer la presentación formal en estos días, pero ya tenemos todo el escrito, lo estamos firmando, y seguramente entre martes y miércoles vamos a hacer la presentación en la Cámara de Diputados. Si bien sabemos que es un trámite que políticamente puede tener, y lo decimos en nuestra presentación, no, quizás no tenga las condiciones políticas, entre comillas, ¿no? Pero sí tiene los fundamentos jurídicos y lo vamos a hacer por la responsabilidad que nos corresponde a nosotros, porque el gobernador no puede estar diciendo lo que está diciendo, no solamente por el acto negacionista, sino porque se está, digamos, contradiciendo con actos de gobierno de los últimos 15 años. O sea, nosotros tenemos pruebas de la relación institucional con el Estado provincial desde hace 15 años que empezamos un proceso bien administrativo, y la verdad que lo que está haciendo es llevarse puesto tres gobernadores, una serie de secretarios y ministros, directores y bueno, todos funcionarios que se te ocurre en el medio que ha generado los actos administrativos. Entonces, para nosotros es una irresponsabilidad que, digamos, como funcionario público, que nos lleva a pedirle el juicio político, ¿no? Gabriel, ¿cómo estás? Te saluda Ana por este lado de la ciudad de Mendoza, por Guaymallén. La verdad que al escucharte y también pensar el posicionamiento político que han tomado en relación a las declaraciones de Suárez, pero también a la reacción de parte, ¿no? De la población pequeña, pero con gran ruido mediático, justamente del negacionismo, del racismo. Y ahora con lo que comentás, digo, una respuesta política a un hecho político, pero con un trabajo interno, como bien decías vos, de pensar bien la respuesta que van a dar, porque también a nivel social tienen en Mendoza siempre ha habido una muy buena relación y una gran estima, digamos, por los pueblos originarios, no es como quizás en otras provincias donde hay mayor choque, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo esperan frente a qué esperan o qué imaginan de la reacción social de plantear el juicio político bien merecido al gobernador por sus dichos en su investidura de gobierno, ¿no? Bien, Ana, sí, la verdad, muy, muy, muy bien planteado y me voy a tomar de tu planteo como para que darte el segundo, la segunda, si se quiere, la segunda primicia de la mañana para ustedes, pero porque entendemos cuando me llamaba y me decía Darío, decía que bueno, poder hablar con la mosquitera esto hoy día lunes. Nosotros creemos que no solo es la respuesta política institucional que nos corresponde como a cualquier ciudadano y ciudadana mendocino frente a tanta irresponsabilidad, el juicio político, que ya vamos a darles a conocer y les vamos a pasar los fundamentos para que los puedan reproducir, porque son varios, y obviamente todas las pruebas, sino que creemos que es un buen momento en Mendoza, y esto lo venimos estudiando hace mucho tiempo, digo, no es una, para nosotros no es una novedad, sino que creemos que es el momento, digamos, coyuntural hacia la sociedad, es el momento de iniciar un juicio por la verdad, la memoria y la justicia de los pueblos indígenas de Mendoza. El genocidio en Mendoza existió, y ese genocidio se basa básicamente en el incumplimiento del Tratado de Paz de 1875 con el Lonco Caepe de la identidad territorial Colipi, que estaba en estos territorios como referente con las autoridades de la provincia de Mendoza, porque eso es lo que hay que entender, qué es lo que pasó en Mendoza. Nosotros siempre decimos en Mendoza pasó más chiquito lo que pasó a nivel nacional con la Patagonia. Ese paralelo histórico es muy importante porque Malargüe, por ejemplo, se conforma como departamento finalmente en 1950, en los mismos periodos en que las provincias, que eran territorio federal, La Pampa, Río Negro, Neuquén, se constituyen como provincias. Todo lo que pasó con los territorios federales hacia Buenos Aires, por ejemplo, si ustedes inician un juicio de la verdad, en Río Negro tiene que ir a Buenos Aires, porque las jurisdicciones en ese momento no eran, digamos, ninguna de estas provincias fue parte de las Provincias Unidas, sino que fueron incorporados como territorios, después de la conquista del desierto, territorios federales. Y la parte de la Patagonia que quedó en Mendoza, que es lo que hoy conocemos como el sur de Mendoza, San Rafael, General Bear y Malargüe, fueron incorporados a la provincia de Mendoza. Entonces, el acto jurídico es con la provincia. Nosotros vamos a iniciar un juicio contra la provincia por delito de lesa humanidad, porque la provincia llevó adelante una acción frente a los acuerdos establecidos, que no fue el último, pero durante cientos de años, porque más de 200, 300 años fuimos esa frontera, entre comillas, con la colonia acá en Mendoza. Entonces creemos que es un buen momento, porque en 1884-86, que esto lo ha registrado también Diego Escolar, en todo su trabajo, pero que nosotros sabemos de los relatos, porque no es una novedad, ya lo habían dicho historiadores, inclusive de su propia línea política o de su élite política, como Isidro Massa, que es un historiador que hizo un trabajo en Malargüe, en especial de la historia de Malargüe, el traslado forzado de miles de personas, el último nada más, fueron más de 2.000 personas, familias, y la entrega, digamos, no solamente el traslado forzado, la esclavitud, estamos hablando cuando ya estábamos en pleno proceso de organización nacional, y en el caso de la provincia de Mendoza, no solamente, digamos, un traslado forzado de prisioneros, ¿no? Porque al reaccionar la provincia de Mendoza, después de la conquista del desierto, la cuarta división, hubo una segunda campaña que solamente fue financiada desde Mendoza, que se llama Campaña de los Andes. Es un acto político, institucional, que está por fuera de lo que fue la campaña de Roca y de Mitre. Es específicamente de Mendoza. Avanza sobre los territorios, hace un traslado forzado que ya era una práctica que se venía realizando anterior, pero ese es muy grande, y entrega personas como mano de obra esclava en varias de las estancias, y donde más gente llega es a la estancia de Rufino Ortega, en lo que hoy es Rodeo del Medio, ¿no? Y ahí lo que se ha constatado, según las investigaciones de Diego, que ya tiene más de 200 actas de bautismo de niños apropiados y entregados a las familias de Mendoza. No solamente eso, sino que el último punto es cómo la provincia de Mendoza, posteriormente a esos hechos, lo que hace es vender territorio que fue, digamos, incorporado, territorio indígena del sur de Mendoza, entre el año 1902 a 1916, vendió, y con el dinero de toda esa venta que consta en las memorias de la legislatura provincial, se realizó el canal Cacique Guaymallén, toda la estructura de los canales de riego que permitieron el desarrollo vitivinícola. La Plaza Independencia dejó de ser plaza de armas para constituirse en una plaza muy coqueta como hoy día la conocemos. Se empezaron a proyectar el parque central, digamos, ¿no? También la cárcel Bolón-Surmer, la plata para hacer la cárcel, salió de la venta de los territorios por parte del Estado provincial con todos nuestros abuelos adentro. Entonces nosotros, ese hecho histórico, creemos que es muy importante en este momento empezar un juicio por la verdad, la memoria y la justicia por un delito de lesa humanidad hacia los pueblos originarios contra la provincia de Mendoza. Gabriel, qué importante todo lo que nos comunicás, nos informás. Preguntarte, hacerte la última, agradecerte por el tiempo. ¿Cuál crees que va a ser la acción-reacción del Poder Judicial en este escenario? Hay una denuncia que le ha hecho Macri Pichetto al titular del INAI por traición a la patria. ¿Eso cómo lo analizás? ¿Como algo de campaña? ¿Como algo que va a tener algo de repercusión en el Poder Judicial que todavía no muestra del todo en las uñas, ¿no? que puede intervenir en este escenario? ¿Cómo lo analizás? Bien, tanto los poderes judiciales provinciales como los poderes judiciales federales son un espacio de una gran disputa que se está dando en los últimos tiempos, ¿no? La rémora monárquica, la rémora feudal, ¿no?, que implica que no se pueden elegir, sino que se eligen entre ellos mismos. Esto es importante dejarlo en claro, digo, son el único poder del Estado que no se elige democráticamente. Y ese poder del Estado que no se elige democráticamente, que inclusive el actual presidente Alberto Fernández optó por decir que se iba a autodepurar, es una ingenuidad de parte de Alberto Fernández, porque no se puede autodepurar algo que está armado por ellos mismos. Entonces nosotros creemos que no solamente hay que retomar las ideas de la democratización de la justicia, sino que por el otro lado entendemos que hoy día hay una reacción muy alta, y está claro que van a intentar desde esos espacios, tanto del Poder Judicial Provincial, al cual todavía nosotros en este marco de campaña que hay ahora a nivel provincial, todavía no hemos hecho nada contra el Poder Judicial, porque el Poder Judicial está recibiendo las resoluciones y está recibiendo la información que había intentado deslegitimar, porque habían sacado sentencias que no son las sentencias, como lo dicen algunos especialistas mediáticos. En ningún momento hay una sentencia firme, ni en ningún momento una sentencia había estado en contra. Lo que decían las sentencias, más allá de cosas difíciles por ahí a veces, porque son así la justicia, en un momento lo que ellos decían es que no se ajustaba a ley porque no se había aplicado el relevamiento ni se había entregado la personería, que en realidad la responsabilidad de la justicia es reclamar al Ejecutivo que se cumpla con el derecho indígena, pero no, se jactaron de que el Estado Nacional no lo hacía. Entonces el Estado Nacional hoy día está haciendo lo que debe hacer, relevar las comunidades y entregar las personerías jurídicas. Si eso es traición a la patria para Pichetto y para Cornejo, la verdad que de nuevo nos parece una irresponsabilidad tremenda, pero por eso creemos que esto no es más ni menos que un gran circo mediático para tapar otras cosas, para tapar sus internas, para tapar, digamos, cuáles son realmente sus programas políticos, qué es lo que le están planteando a la población por encima. Y nosotros creemos que ya la gente no es tonta, lo dicen ellos, lo decimos nosotros, pero realmente nos lo tenemos que creer a los mendocinos, mendocinas, a los argentinos, argentinas. Realmente no con el enojo político para ir a votar después opciones, digamos, irracionales, terribles, como la de Milei, sino que realmente empezar a plantearnos qué es lo que nos ha pasado. O sea, 40 años de democracia, porque lo que pasó en el 76 no es más ni menos que la reorganización, así se llamó, proceso de reorganización nacional, que el primer proceso de organización fue la conquista del desierto. Entonces, si no entendemos cuáles son los elementos históricos para que una sociedad avance y no vuelva a cometer los mismos errores, debemos reflexionar sobre estas situaciones. Y nosotros creemos que obviamente no es el Poder Judicial el que tiene la capacidad de reflexionar. En todo caso, el Poder Judicial lo que tiene que empezar a incorporar y a dejar cada vez más firme y claro es que no se puede regresar. Dice, hay un principio de no regresividad, o de que no se puede retroceder frente a derechos adquiridos. Los derechos en Argentina son de muy, muy avanzada en el mundo, digamos. Somos reconocidos en el mundo por la incorporación de los derechos humanos. Eso no se puede volver atrás. No se puede volver, porque vamos a volver para atrás como sociedad. Básicamente es eso, lo más importante a entender, digamos. O sea, el Poder Judicial debe ser democratizado y el Poder Judicial hoy día debe tomar una decisión acorde. Nosotros estamos esperando que las juezas y los jueces realmente, digamos, se den cuenta y cumplan con la responsabilidad histórica y el momento histórico en el que están. No solamente, digamos, en la provincia, sino en la nación. Y obviamente, para cerrarte, nos parece en un momento hasta ridículo, digamos, intentar denunciar por traición a la patria al presidente del INAI, que está haciendo cumplimiento de lo que dice la Constitución. Es muy, muy, muy ilógico, digamos, ¿no? Bien. Bien, Gabriel, bueno, te agradecemos todo lo que nos has compartido en esta mañana, porque también necesitamos este tipo de información para poder hacer esa batalla también cultural contra todo este sistemático plan de no solo de negación, de racismo, sino también de, bueno, donde hay una postura política en pos de minimizar la historia y minimizar también la vida, la cultura que hay en estos territorios para poder dar luz verde a la avanzada de emprendimientos que son extractivistas y muy dañinos para todos los bienes comunes del sur de Mendoza, ¿no? Sí, está claro, una vez que uno hace toda esta reflexión, está claro que crear un bache jurídico, administrativo, negando al pueblo mapuche es poder avanzar con Cerro Amarillo, es poder, porque ahí están nuestras granadas, es poder avanzar con los pozos de explotación de fracking, porque ahí está nuestra gente, es poder avanzar con sus proyectos, digamos, como por ejemplo el tema de la privatización del agua o el intento que quieren hacer ahora con Mecorot. Está claro que nosotros habíamos resultado un obstáculo, no solamente, digamos, porque el proceso que dábamos en territorio venía teniendo esta vía, sino porque nos hemos unido, como vamos a seguir mostrándolo ahora el 4 de marzo en el Contracarrusel, con los sectores ambientales, con los sectores sociales, culturales, sindicales, que están también resistiendo, digamos, todo este avance, porque ven en todo esto siempre el interés mezquino de un grupo de empresarios que, oh casualidad, convocan a caravanas en nombre de la soberanía argentina, y oh casualidad, el otro día lanzan su espacio político, y oh casualidad, cuando querramos entender qué viene detrás, seguramente que son los accionistas de estas empresas o de estos holdings de inversión que hoy día dicen tener, ¿no?, un poquito de territorio ahí, ¿no?, dicen ser titulares registrales. En el caso de Sominar, Nieves de Mendoza, Valles Mendocinos, lo que hoy es el grupo Walrock, tiene más de 1.000.000 hectáreas, porque solamente entre esos que están a un lado y el otro del río Atuel son 900.000, pero para la zona de Patamora tienen 400.000 más. Son más de 1.000.000 hectáreas que tienen en sus manos un grupo inversor que, obviamente, cuando querramos dar vuelta, ¿no?, a la esquinita, el defensor, digamos, el abogado que los defiende a este grupo es el estudio abogado Ernesto Sanz, ¿no? Entonces parece todo un compilado de nombres y un compilado de líneas políticas muy ordenaditas entre ellos, que lo que estamos haciendo nosotros es destaparle la olla, ¿no? Empezar a mostrarle a la ciudadanía de Mendoza que un pequeño grupo, un sector pequeño del empresariado, un sector pequeño del núcleo político, un sector pequeño de la justicia, porque hay que decirlo, en cantidad no son la gran cantidad, sino que realmente tienen un nivel de concentración y de poder que tiene que ser denunciado a esa altura. Así que, bueno, está claro, digamos, cuando uno puede reflexionar un poco, cómo estos sectores concentrados deben ser denunciados y la ciudadanía debe ejercer, digamos, sus ejercicios democráticos, ¿no? Debe tener la capacidad de reflexionar y tomar decisiones acordes, ¿no? Tal cual, imprescindible tu palabra, Gabriel. Gabriel, abrazo grande, nos seguiremos encontrando. Bueno, gracias a ustedes, Fenrir Mañún, y bueno, siempre a disposición, siempre agradecido a la Mosquitera y a la audiencia de la Mosquitera. Bueno, y en un ratito ya estaremos publicando esto como para que ustedes también tengan las referencias y, bueno, lo pasaremos a toda la prensa local, ¿no? Totalmente, le daremos difusión, claramente. Abrazo grande.